stage. The documentary scene upon the fractured screen. The dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul. The scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains. Our fingerprint, our prints and stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw out shelter if the show is through. Sidon looks await the cue with the pose of mashy smiles. At last, in 1998 show, the torch song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the strings. ¿Se escucha? Ahora me se escucha bien. Buenas noches a toda la gente. Mira, estoy poniéndome unos auriculares. Ah, sí, tienen cable. A ver si se siente. Siéntese muy bien por aquí. Bueno, pues nada, buenas noches a todos. Estamos aquí, estáis sintiendo Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo. Cero oyentes, no me extraña. Ya que estamos mirando a ver cuántos oyentes hay online, no hay ninguno. Cosa que no me extraña lo más mínimo, teniendo en cuenta que nuestra página está en llena de virus. Bueno, no hay oyentes que se sepa. Podría ser un buen momento para comprobar si hay oyentes online y no nos aparecen aquí por ese método. A ver, vuelvo a hablar, Javi. Ahora, se mueve. Sí, es que el micro no sé qué coño fae, que llega a copla. A ver, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Se me oye a mí? Se te oye. ¿Y por qué se me oye así de raro? ¿Dónde está saliendo el sonido aquí? No sé, hay de alguna copla, pero no sé dónde. Madre Dios, ¿qué tal? ¿Está esto? Sí. Espera. A ver, ¿ahora? No, pero ahora el que no se siente son los cascos. Eso es porque yo te bajé el volumen. Ah, va a ser por eso. Inconvenientes de hacer las cosas a oscuras. Sí, ya que, por cierto, no vamos a dar la explicación. Estamos haciendo el programa a oscures. Sí. A oscures, que no yo mismo que as monxas. Estamos a oscuras. Y un chiste nada más pa lusófonos. Los que no sean lusófonos no pillan el chiste este de oscuras y as monxas. Pero bueno, oye, nada. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Mira, ya tenemos un oyente online. ¿Qué cosa? Oye, oyente online, ten cuidado, porque la página tiene virus, ¿eh? cuando te salga un mensaje que dice su sistema tiene virus, su sistema tiene virus, o no sé qué, de un malware, o no sé qué hostias, no ideis a aceptar, porque si eso que dice que el sistema tiene virus, eso y el virus. Y entonces no ideis, porque si ideis a aceptar, cargamos el virus. Hombre, de un virus que no es tan malicioso como pudiera parecer, por lo visto no es muy peligroso. Y además detectanlo bien los antivirus, porque yo tengo un antivirus gratuito y cogiómelo enseguida y limpiómelo. De hecho, yo he puesto asustado, porque yo hice aceptar, O sea, dime, antivirus, quiero limpiarlo. Y yo, joder, quiero limpiarlo, ¿no? Hostia. Y entonces yo di a aceptar. Y claro, petelo el ordenador de virus. Pero nada, después limpiélo y sin problema ningún, sin problema ningún, limpiómelo bien y tal, y después hice un análisis a ver si era verdad, y era verdad, y era verdad de la buena, y estaba limpio. Sin que oyente online, ten cuidadín, pero no ides, por si acaso, no ides a aceptar, pero si le das, oye, tampoco pasa nada, no fai falta ni que te tires por la ventana desesperado, ni nada, bueno, que en realidad no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, pues lo dicho, lo que decían antes, estáis sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo. Estáis sintiendo Anedonia, que ya el programa de los jueves por la noche. Sí, hombre, todos los jueves por la noche. Hasta ahora salgo Anedonia. Y salgo yo falando que soy el anedónico miserable. Ahora ya soy además el anedónico miserable fénico. Hombre, por cosas que comenté en otros programas, pensé si sería... si debería llamarme también, ponerme otro apellido y llamarme el anedónico miserable propofénico fotofóbico. Pero luego también dime cuenta, a ver, fotofóbico porque llevo mal a la luz directa, pero en realidad también llevo mal el ruido, o sea que no sé cómo se llaman los que tienen manía al ruido, pero también debería buscar un término adecuado y ponérmelo. Pero entonces ya tendría cuatro apellidos y entonces sería... ¿Por qué no te pones loco directamente? Bueno, sería un resumen, sería un posible resumen. Resumiendo... Tío, que está como una cabra, Podría hacerlo. Y es que si no, te iba a aparecer un notario. Sí, no, en serio, yo ahora que... por cosas del curro tengo que andar de vez en cuando con escrituras y notariales y tal, y a la hostia, porque no hay un notario que tenga dos apellidos nada más, todos tienen como mínimo tres, no hay ninguno que tenga dos, y hay los que tienen más todavía, pero bueno, oye, nada, y bueno, en fin, lo dicho, estáis sintiendo, vamos a dejarlo en el único miserable, más que nada por tradición, porque como dice... Desde ahí no sé cuánto de la de Dios, llevan 3 años que soy el anedónico miserable, o sea que desearemos un anedónico miserable. Y tenemos aquí también, por supuesto, al trovador. Buenas noches. Buenas noches, trovador. Ya faló, pero bueno, ¿qué pasa? No es necesario para nada saludar en antes de falar. Se puede falar y después saludar por medio. Coño, que para dar algo somos iconoclastas. Y esta noche vamos a ser muy, muy iconoclastas, porque además vamos a hablar de un tema, bueno, vamos a hablar por una vez en el Anedonia y vamos a hablar de un tema de actualidad. Y a la hostia, porque yo siempre que falo de temas de actualidad digo eso de, en realidad en este programa no se trata de temas de actualidad, pero por una vez voy a tratar un tema de actualidad. Pero bueno, fego muchas veces, no pasa nada. Yo fego, digo lo que quiero. Bueno, pues eso, vamos a hablar de un tema de actualidad, que es la militarización del trabajo. ¿Qué opinas de la militarización del trabajo? Pues estoy siguiendo la pista del tema. Le estoy siguiendo la pista porque no sé, esta me levantó la afinidad este tema con los controladores. Le sigo la pista al caso. Sí. Esta noche vamos a hablar del tema del control aéreo, el tema de los controladores, de esa cosa que, bueno, vamos a empezar hablando por el principio. Vamos a empezar pues hay una semana, el viernes pasado, estaba yo en casa y estaba sintiendo Radio Nacional. Porque como la página de la Radio Cuca tiene virus y yo no la pillo por la analógica, no puedo sentir Radio Cuca. Y dediquéme a sentir Radio Nacional. Bueno, pues nada. Pongo Radio Nacional y tal, y falen todos, pero desesperados, Ay, ay, que te ha cerrado el ay, Dios, que me perdonéis, me salió un rutio. Que te ha cerrado el espacio aéreo español. está cerrado todo el espacio aéreo. Y yo pensando con cierta, bueno, oye, va, con cierta ilusión por mi parte, digo, meca, a lo mejor ya que están invadiéndonos los marroquíes, porque vaya, el país de invadirnos un país, yo creo que sería Marruecos, no tendría sentido. Otros enemigos, no sé para dónde tenemos, pero bueno, Portugal y Francia, esos son de la Unión Europea, hombre. Podrían ser los extraterrestres, lo cual le daría un toque épico al tema. Fue otro tema que también pensé, porque digo yo, oye, por mucho que nos invada Marruecos, eso no es razón para cerrar el espacio aéreo, ¿no? Digo yo, pero si nos invaden los extraterrestres, igual los cierran ellos, antes de que nosotros digamos nada. Cogen y cierren el tema. Pero bueno, resultó que no, que todo venía de que los controladores... A ver... No, según decían en la radio, no se pusieran en huelga, sino que sencillamente no trabajaban. Yo pensaba que venía a ser sinónimo, pero por lo visto no, ¿eh? Abandonar el puesto de trabajo por presiones no es exactamente igual que ponerse de huelga, según la ley y los medios de comunicación y los políticos ese en el Gofaland y tal. Bueno, pues vale. Y entonces yo, en aquel momento, la verdad que no estaba enterado de por qué marchaban y por qué no marchaban y tal. Pero bueno, yo en general, otras veces, meses a, que había conflictos con los controladores, huelgas de celu, de esos y tal, pues yo, no sé, yo de verdad que yo no conocía el tema ni nada, pero siempre tenía un cierto una cierta querencia hacia apoyar a los controladores, más que nada porque todo el mundo despotricaba y todo el mundo quería que los matasen y mandarlos a la cárcel y tal. Y entonces yo decía, ¿qué hago la mar? Pues si los políticos falen mal de ellos, y venga, que me llamen por teléfono, esto llega, hostia, esperáis, a ver, un segundín. Vamos, es una situación parecida a la de ¿sí? A la de 1984, cuando salía el Goldstein ese y El minuto de odio. El minuto de odio. Sí, sí, sí. Yo ciertamente pensé que yo era una especie de minuto del odio. Porque, oye, los políticos... Mira tú que los políticos, como son ellos malos y tal, de mano suelen ser ahí muy comedidos con las cosas y falar. Y con esto no, con esto es putricable. No, no se puede permitir los privilegios de esta gente. No, que son... Y aquellos no son privilegiados. Son gente peligrosa. Son gente peligrosa. Pues carajo. Pero bueno, lo he dicho, yo era nada más un tema emocional. Era un tema emocional. Yo apoyaba la postura de los controladores, pero por tema emocional. Pero mira, en este caso, acuérdome que el viernes pasado, después de conocer todo esto, pues nada, dime por mirar en el Facebook, que yo soy pifiado, yo os lo dije muchas veces. Yo soy pifiado de los ordenadores y soy pifiado del Internet y soy pifiado del Facebook. ¿Qué íbamos a hacer? Non confundáis, ser pifiado de los ordenadores non quero dicir chanar de ordenadores. Yo non tengo ni puta idea, yo sencillamente pongo ahí y a lo que me den, que quede clara la diferencia. Y nada, pongo a ver y estaba todo el mundo, hay que matar controladores, hijos de puta, no sé qué. Y yo digo, bueno, no. Y bueno, yo sencillamente puse allí, digo, bueno, pues a mí parece muy bien, vamos a ver, son trabajadores en huelga y... Coño, pues antes trabajadores sellan los que sellan, De aquella todavía me creía yo eso de que ganaban 10.000 euros al mes, oye. Bueno, no me lo creía, pero yo lo que decían. Entonces yo decía, bueno, pues era verdad. Y bueno, pues pensaba, digo, bueno, pues me lloran antes los controladores que los políticos, ¿no? Digo, oye, pero por pura emocional, una cosa sentimental, no razonado. Pero bueno, ese fue el detonante para empezar a buscar les causes, ¿Qué era lo que hacía que esta gente se pusiera en eso que llamen huelga de celo? No, ni siquiera, porque esto no fue convocado. Esto es huelga salvaje, lo llaman. Esto es huelga salvaje. Esto es huelga. Que es decir, es una huelga, no ir a trabajar, claro. Pero no solicitarla, porque las huelgas hay que solicitarlas si tienen que declarar unos servicios mínimos, que en el caso de los controladores... Como son gente que no tiene derecho a la huelga, los servicios mínimos son el 100%. Es decir, sus huelgas no son efectivas, entonces tienen que hacer pequeños inventos o directamente levantarse de la mesa en este caso, que además no fue explícitamente así, pero bueno. Que huelga salvaje lo llaman, algo muy de moda en los años 70, que al parecer vuelve como las minifaldas, pues esta vez vuelve. Incluso la militarización del trabajo también estaba de moda en los viejos tiempos, ¿no? Yo es que mi acercamiento al tema fue diferente, porque yo tengo Lo que hago es seleccionar las noticias que refuerzan mis tesis previas. Entonces esta me interesaba. Y como estoy absolutamente en contra del socialismo en todas sus vertientes, pues esto no hace más que demostrar todos mis planteamientos previos de que son una gente muy peligrosa, los mayores criminales de la historia, y que no se les puede dejar dirigir ni una comunidad de vecinos. Pues bien ser una cosa muy cierta. Lo que pasa que, bueno, yo extiendo esta animadversión que el amigo Trovador tiene hacia el socialismo, extiendo hacia todo tipo de ideología parlamentaria, entendámonos, ¿eh? Para mí el problema no es el socialismo. Esto no fue una como si dijéramos, un reflejo del socialismo, sino de la democracia, ¿eh? Esto que se hizo fue democracia, pura democracia. Pero bueno, en fin, vamos a empezar por el principio, por las cosas que yo fui viendo. Vamos a ver. Lo que hicieron los controladores, por lo visto, fue no ir a trabajar. No ir a trabajar diciendo que estaban estresados, ¿eh? ¿Por qué escogieron decir que estaban estresados y no que estaban de gripe? Porque podían haber dicho, no vamos a trabajar que estamos de gripe. Y era creíble, ¿eh? Pero no, imposible, bueno, y era creíble, posiblemente consiguieran una baja porque los médicos de cabecera están deseando dar bajas por gripe, y si puede ser por gripe A, bueno, esa ya no se lleva, este año sacarán cualquier otra cosa para gastar más medicamentos y tal, pero bueno, que están deseando de la manera que sea, están deseando darte la baja por gripe. Pero bueno, en este caso lo que decidieron fue cogerla por estrés. ¿Por qué decidieron cogerla por estrés? Bueno, pues porque el estrés y era precisamente el so caballo de batalla en las negociaciones con el gobierno, ¿eh? Con el gobierno. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, vamos a intentar entamar por el principio, a ver si soy capaz a organizarme, cosa que no se me suele dar muy bien. Ya veis que yo aquí tiendo mucho a esbaballar y a decir por los rames y a que se me vaya la olla, pero bueno, voy a intentar, ¿eh? Porque este tema me pica especialmente, ¿eh? Noto yo unos picores, tengo que rascarme cada vez que pienso en ello, porque me joroba. Bueno, vamos a ver, pues esta gente, ¿eh? Esta gente que sí, que es verdad que gana muchas perras, que eso también es un tema del que se fala mucho, gana muchas perras, ¿eh? Ganan más que seguramente que cualquiera que te ha sintiéndonos ahora, pero de todas maneras siguen ganando mucho menos que un político, que un banquero, sí, es verdad, hay otra movida que hace esta gente que realmente los, porque es muy interesante todo lo que dices de mano, a mí me parece muy interesante todos los grandes teóricos de muchas cosas, pero sobre todo de la revolución están pensando ahora mismo realmente por qué esto no lo hacen el resto de trabajadores. Claro, claro que sí. A mí me parece una cosa muy interesante el hecho de que el resto de trabajadores no lo pueden hacer por dos motivos. El primero es porque lo que hacen no sirve para nada. Entonces, como la mayoría de los trabajos que tienen las personas o que tenemos las personas son cosas absolutamente inútiles y que a la gente no produce nada. Hay un tipo que barre flores, barre hojas secas en un parque. Ese tío, pues evidentemente, si no va a trabajar, pues no pasa nada. Claro. Pero cuando hay sectores productivos, que eso es una cosa ya desconocida en España y en Europa en general, o cuando hay sectores que son necesarios, pues los trabajadores tienen esa fuerza. Y además hay otro hecho muy simpático, que es que esta gente son unos privilegiados, como dicen que son unos privilegiados los tíos que trabajan en el metro de Madrid, algo claro, inédito. Sí, curiosísimo. Entonces los privilegiados no se ponen en huelga por un plato de comida, sino por el estrés, sino uh-huh. porque no soportan una situación que tú explicabas muy bien, que está basada básicamente en el chantaje emocional. Efectivamente. Vamos a hablar un poquillín de la situación de esa gente que gana 5.000 euros por lo menos cada mes, y todos diríamos, ¡ah! 5.000 euros, debieran besar el suelo que pisamos los contribuyentes y tal a nuestra disposición. Y de hecho, tal a nuestra disposición. Bueno, la mía no, que yo agarré dos aviones en la vida, ¿eh? Uno para ir y otro para venir, una vez que fui a un sitio que había que ir en avión. pero más nada, o sea que a mi disposición tampoco no tan. Y uno de los motivos también por los que a lo mejor yo tengo un punto de vista más heterodoxo, porque total, yo como no agarro aviones, mírame. Yo me quedé encerrado. Las tres veces que fui en avión, la última me quedé encerrado en un aeropuerto por una apocalipsis de nieve en Londres. Ah, pensé que hubiera sido. Y es fascinante, sale lo peor del ser humano, así que es perfectamente posible que la gente se coman los unos a los otros y que pase de todo. Digo todo yo porque tú quedaste atrapado en un aeropuerto por la nieve, pero yo es peor porque quedé atrapado en un cementerio por la nieve. Pues imagínate, nadie le echó la culpa a la nieve, ni la nieve eran unos terroristas, ni nada. La nieve son cosas que pasan. De la misma forma que nieva, los trabajadores se levantan de su sitio y respetando lo que habían firmado se van y punto, no es ningún drama. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué habían firmado? ¿Qué habían firmado? Vamos a contarlo aquí a la audiencia. ¿Cuándo fue cuando firmaron el convenio? Creo que en el 99 firmaron el convenio. Y bueno, firmaron un convenio en el que les... ¿Por qué ganan tanto? Porque faen muchas horas extras y porque las horas extras están muy bien pagadas. ¿Por qué tan bien pagadas cuando cualquiera de nosotros... Oye, pues sabemos que día a trabajar una hora extra, pues suponnos o nada, o cero pesetes, o a lo mejor lo mismo que la hora normal, como mucho. Rara vez más disperres de lo que lleva una hora normal. Bueno, pues a ellos supongo una cantidad de perres muy interesante, porque nunca querían faceles. Y entonces la negociación aquella, el gobierno... pues presionó porque les hicieran, en vez de contratar más gente, que no sé exactamente el motivo por el que no la contrataron, igual ya porque no hay, o igual ya porque a lo mejor los que hay no quisieron que se contratara más, qué sé yo. No, es precisamente AENA la que no quiere contratar más gente. No quiere contratar más, bueno, porque de haber sido de otra manera, que también se dice mucho, ah, mira estos fíos de puta, que hay gente que tiene mucho trabajo, pero no quieren que encuentren nada más. Coño, pues, ¿qué quieres que te diga? Sobre todo aquí en Asturias. Eso solo pasa en la minería. Sí. O sea, que... Es que, no, en la central lechera también. La central lechera también. Eso es un pensamiento propio del movimiento obrero. Pues los puestos hereditarios. Sí. Solo puedes contratar a mi fío. A mi fío y tal. Primero nosotros, eso es un planteamiento muy de la clase obrera. Sí, aparte de verdad. O sea que para mi idea que los controladores de esos no son, ¿eh? No saben. Entonces, claro, ¿cuál era la cuestión? Que querían que el tráfico aéreo en España, por lo visto, medró mucho unos años para acá. Cosa, bueno, antes cuando yo iba a Guaje, me acuerdo que los aviones cogían los nada más. Los sindicalistas, sí, bueno, los que cogieron los aviones. Iba a decir los privilegiados, efectivamente, los sindicalistas pueden ser guapamente unos privilegiados de esos. Bueno, nada, que ya es lo de esos, pero bueno, lo que yo lo llamo mucha gente, iba a pasar el fin de semana a Londres y estas cosas que antes eran impensables. Claro, bueno, fanlo, o sea que hay mucho más tráfico. Si hay mucho más tráfico, pues habrá mucho más trabajo para los controladores. Entonces, o meten más controladores o trabajen más los que hay. Entonces, AENA y el gobierno decidieron que no, que lo que tenían que hacer ya era trabajar más los que había. Entonces, ahora, y es verdad que los controladores ganan muchos perres, y que la hora extra de un controlador, por lo visto, está por las nubes. No sé si comentaban que andaba por los... No me acuerdo. 40, creo. 40 no ya era la normal, me parece. Sí, sería más, sería normal, 50. Era extra más. Bueno, el caso ya que... no sé, a ver, vosotros veréis, pero yo personalmente quiero más tener un trabajo, especialmente si está bien pagado, un trabajo que faigas tus 8 horas y acabes, que en un trabajo que faigas 15 y ganes una cantidad de perras enorme, porque tampoco tienes cuánto gastales, ¿no? Digo yo. Y lo malo ya no llega cuando faes 15, porque a ti te da la gana, sino que lo malo llega cuando faes 15, porque no quedan más collones que para hacer esos 15, que me parece, según creo yo, que yo un poquillín lo que yo os pasaba a esta gente. Ganaba muchas perres, pero no podían hacer nada más que trabajar y dormir. Porque además, oye, hay mucha gente que digo, total, ¿qué tienen que hacer eso? Estar sentados mirando por una pantalla. Oye, pues estar 15 horas sentados mirando por una pantalla, además... Vamos a escribir, aquí el trovador describía muy bien el trabajo de un controlador, tocando cuando están los capitanes de avión tocando los huevos y tal, ¿eh? No, es estresante, es un trabajo que hay que estar preparado, o sea, es mucho estrés. Un controlador creo que por convenio tiene que trabajar 3 horas y descansar una. Y tiene, si hay uno controlando, tiene que haber otro controlando lo que controla el que controla. O sea, que no deja de ser un trabajo, bastante complicado. O sea, de mano, uno de los problemas que se vio estos días es que no tienen a nadie que lo pueda hacer. Hay que formar a la gente. Pero es una cosa interesante con lo que tú decías, que... como las cosas estaban así, las horas extras estaban así, lo que les hicieron fue un total de horas, que eran 1.600 y pico al año. Efectivamente. Y que una de las cosas que aprobó el gobierno en el decreto antes de que ellos se levantaran de la mesa. Sí, que sí, yo tengo que vamos un tema a interesante. Porque es muy interesante. Era que esas no se compensaban por las bajas de enfermedad. Es decir, si una persona tuvo un problema, el que sea, y faltó 100 horas de trabajo, esas 100 horas las tiene que recuperar. Entonces eran precisamente estos últimos meses del año los más conflictivos. El gobierno o el Estado en general lo va a tener, porque yo creo que es el Estado en general, va a tener muy difícil aplicando las propias leyes, va a tener que cambiarlas, saltárselas o matar a gente para poder hacerles algo a estos señores, porque la mayoría de los que se levantaron habían cumplido las horas que tenían estipuladas para tal. Es posible que toda esta gente tenga las espaldas muy cubiertas. Decimos es posible porque lógicamente estos señores no pueden hablar ni se pueden expresar libremente, pues ahora mismo son rehenes del Estado democrático, que es seguramente el peor de todos los estados posibles. Pues sí. Interesante. Vamos a recalcar ese tema de lesores y tal, porque a mí leí una información muy interesante sobre los orígenes del conflicto. Bueno, pues la cuestión ya que por lo visto hay unos meses el señor don Pepiño, don Pepiño Blanco, pues sacó una normativa según la cual, pues aquí como decía el compañero, los controladores no podían trabajar más de un tope de horas. Y era supuestamente con el objetivo de no tener que pagar esas barbaridades en horas extras que no querían pagar, querían aforrar. O sea que para cortarles horas extras, ningún controlador podía hacer más de X horas al año. Bueno. Inmediatamente después de aprobar esa norma, pescanciáronse en el ministerio, arrimáronse y dijeron: oye Pepiño, que tú que ya es mongol, o sea, pero ¿no ves que con estos horas multiplicadas por todos los controladores que hay, no da para pa cubrir el año entero? ¿Tú ya es bobo o faiste? Cago en Dios, gallego tenéis que ser. Y perdona, que no tengo nada contra los gallegos, pero bueno. La historia ya que, claro, llegaron a esa conclusión, cogiendo ese número tope de horas, y era absolutamente imposible que con los controladores existentes se cubrieran el tiempo necesario para desempeñar el trabajo, con el tráfico aéreo actual. Entonces sacaron de la manga otra nueva normativa, según la cual, para evitar que esos horas tuvieran cumplidas antes de acabar el año, antes de acabar el periodo, pues sacaron de la manga una nueva ley que decía que los días de asuntos propios, las vacaciones, las bases médicas, lo que ellos llamen los turnos de maquinaria, que por lo visto son, bueno, pues llegue como tal un poquitín de guardia. Horas que ellos también tienen una cosa que ye, no necesariamente estar trabajando, estar en el aeropuerto, pero sí estar absolutamente disponible, y es decir, no pueden marchar de vacaciones o tal, porque en cualquier momento pueden llamarlos el día que ellos toca para trabajar, pero eso tampoco contaba como horas trabajáis. Y tienen simuladores también. Horas de simulador, es decir, están delante, no están controlando el tráfico, pero están preveyendo todos los posibles casos, que es un trabajo brutal. Son obligatorias, por lo visto tampoco un contamen, según la idea esta de la idea señal de Pepiño. Yo, a favor de Pepiño, hay que decir una cosa, que es un tipo hiperformado. ¿Ah, sí? Muy es bien. Auxiliar de administrativo. Ah, y el bueno, peso de, se ve de su formación, pues es un tío que hay que respetar. ¿Eh? Es como, es un tío como, que... como la Lerele Pajeño. Me, sí. me pregunto todavía cuáles son los méritos. Que dirige el Ministerio de Sanidad. Dirige el Ministerio de Sanidad. Creo que es la hija de dos tipos de sí. venidor. No, sí, no trabaja una vida. No, no cotiza la Seguridad Social, no tiene pero bueno, también formación. Conocemos otra que tampoco no trabaja en la vida, ¿no? Y es muy de izquierdas eso de no trabajar nunca. Sí, no, eso no, eso está, eso es bueno, es bueno. Decimos que a la mierda el trabajo. Lo, sí, ah, no, sí, sí, sí, claro, la señora consellera de Bienestar. De Bienestar. Sí, o sea, yo creo que esa encontró su sitio. Qué poético, ¿eh? Encontró su sitio. Es realmente poético, ¿eh? El consellero de Bienestar. Bienestar Social no trabajó nunca, es una persona que tiene mucho bueno, que enseñar. Cuidadín, que yo me enteré de que había trabajado una vez. Una vez. Una vez. Decían que vendía droga. Decían, bueno, decían, comentario. Pero bueno, eso tampoco yo entra exactamente un trabajo, ¿no? Bueno, sí, bueno, oye, al fin y al cabo... No cotizas, pero oye, no, haces una función claro. social. No, una vez cotizado, debe ser para tener la experiencia. La experiencia, sí. Esto, igual no, le vino bien, sí, sí. A mí, oye, yo un día estaba espoticando, porque yo siempre espotrico con este tema de hay gente que no trabaja y tal, y llega a grandes puestos en la vida, y con el que estaba yo, dice, ah, pues yo sé una vez que trabajé con la mi mujer, haciendo una encuesta para la calle. Digo, oye, bueno, pues igual la soltaron en casa y dijeron, venga, pues durante una semana tienes que ganarte la vida, no vamos a no vas a estar aquí a la sopa bobo, o sea que una semanina búscate la vida. Bueno, una semanina, quien dice una semanina dice tres días, vamos a ver, tampoco vamos a excedernos, ¿eh? A excedernos. Estoy, joder, cómo despotricamos con... No, pero es lo que hay que hacer, hombre, es lo que hay que hacer, al menos, pues es lo que hay que hacer, porque para eso está esta radio, precisamente, ¿entiendes? Porque podamos... esta radio, pues el gobierno democrático, la democracia en sí misma, mañana puede dejar de consentirlo. Esto, sí, no, no, guapamente, guapamente. Para eso tienen un instrumento que se llama la ley, ¿eh? La ley que llevó a militarizar y a declarar el estado de alarma. ¿Sabéis lo que supone el estado de alarma a vosotros? ¿Qué pensáis? ¿Que el estado de alarma fue nada más para... la única función que tiene ya que los controladores vuelvan a trabajar? No, no. El estado de alarma, que supuestamente no suspende ninguna libertad fundamental, de verdad, no supone la suspensión de ninguna libertad fundamental, a no ser que feiga falta suspenderle una libertad fundamental, que lleve un término de estos guapos de, sí, sí, de es la ley. Yo tengo un tema anedónico, que yo sostengo que todo esto está basado en el chantaje emocional, porque la única forma de enterarse de algo sobre este tema era encender la televisión o escuchar la radio, donde permanentemente salían personas que iban a ver a su padre que se iba a morir en breves momentos. Era imposible, es el minuto de odio, es imposible total. Sentir afinidad por los controladores y luego por las pobres víctimas de gente que había decidido casarse en Cancún y tenía el vestido comprado y aquello era un problema y la vida era una ruina. O sea, tuviste, yo vi a la mujer que lloraba, tuviste a la mujer que lloraba. La que pedía, por favor, sí, ¡ay, sí, que cabe la hueca! ¡Señores controladores, que cabe la hueca! Pero yo, a mí lo que me preocupa, o sea, no es que me preocupe, es que ya lo tengo asumido, pero lo que está bien observar para la próxima vez que suceda algo así, que sucederá, es que son especialistas y profesionales en el control de las emociones. Totalmente. Porque si te paras a pensar, el mismo tipo que salió declarando el estado de alarma, subió al puesto en el que está... gracias a un atentado en el que murieron no sé cuántas personas en una estación de Renfe, que es algo que todo el mundo coge, en el que todo el mundo lloraba, y al día siguiente, esto es conductismo puro y duro, por duro. Día siguiente, los mismos individuos, sin tener conocimiento ni formación ni poder haber reflexionado acerca del hecho, metieron un papel en una urna de plástico y colocaron ahí a esos sujetos. O sea, es dramático. Qué cosas, de madre de Dios. Ah, pero bueno, oye... La democracia. Y mira, esta vez hay que reconocer... Una cosa tengo que reconocerla, ¿eh? Yo cuando el viernes estaba viendo esas primeras impresiones, claro, pensé, digo yo, madre de Dios, estoy horrible, porque aquí todo el mundo está creyéndose lo que dicen en la tele, todo el mundo está creyéndose y... creyéndose lo que dice el gobierno, esto ya la hostia, la gente llevó, pero además no un poder y tal, pero bueno, ¿qué se iba a hacer? Yo lo pensaba, oye, pero no, resulta que hubo, no sé si tú lo percibiste, hubo una verdadera polarización, una polarización relativa, no fue al 50-50, a lo mejor son el 90% contra los controladores y el 10% a favor, pero que no llega un a favor de decir, joder, esta gente está en su derecho y tal, y un decir, qué hago en Dios, pero qué manera de pretender engañarnos. Ya. Porque ese desencanto. Joder, ven al ministro en la tele, ven lo que están diciendo, o sea, ven la incoherencia. Prestóme ver que la gente ve la incoherencia. Pero por eso tiene sentido hablar de esto, porque la próxima vez, si la viste una vez, puedes estar atento y observarla y buscarla, otra vez. Y buscarla. Y la ves. Es un ciclo emocional. Realmente es visto como si fuera una película. Es fascinante porque son auténticos especialistas en son el tema. Son muy especialistas. Yo hay otro tema que a mí me agrada mucho, o sea, que es que, claro, a todo el mundo le molesta que con su dinero haya gente que viva muy bien. Efectivamente. Entonces los políticos, que saben que normalmente son el blanco de esa diana, dicen, estos tipos son unos privilegiados. Son peores. ¿Sí? Pero es que hay un tema muy interesante que nadie, no es que nadie sepa, es que todo el mundo lo sabe, pero eso significa que nadie lo sabe en realidad, que es que AENA no la pagamos nosotros. Efectivamente. Ahí está el tema. AENA es un rollo que se paga con las tasas que se pagan en los aeropuertos. Uh-huh. Y que son los responsables de hacer más aeropuertos, que está endeudada, que resulta que el mismo tipo que la preside es el amigo de Pepiño, que a la vez es de una constructora, que a la vez hace los aeropuertos, que a la vez debe 13.000 millones, que a la vez la quieren vender, que a la vez tal, y al final resulta que nosotros, con nuestro dinero, que nos cogen, porque el Estado es así, no regala nada, el Estado es una cosa, es una expropiación de lo tuyo, entonces es para pagar a Pepiño, no es para pagar a los básicamente. Eso préstame que la gente vio esa incoherencia de cuando salía el Pepiño y el Rubalcaba, se alinea a decir, además, es bueno porque recuerdo la frase, no se pueden tolerar los privilegios. Madre de Dios, o sea, es que era, yo estaba, digo, es la pero, socialización de la pobreza. Digo, madre de Dios, yo que estoy viendo, sí, una sí, película claro. De los hermanos Marx o... Los privilegios son solo para los miembros del partido. Claro, ya que, no, ya la hostia, tú date cuenta que los privilegiados eran unos tipos que ganaban eso, pues algo, qué sé yo, vale, 5.000 euros y que trabajen 15 horas al día, que trabajen a turnos, que saben el turno del día siguiente... el mismo día, que hombre, a veces tienen planning mensual de turnos, pero que no necesariamente se respetan, que a lo mejor tienen un turno de noche y al día siguiente un turno de mañana. Y curioso, sí, sí. Porque de esa gente depende la vida de sí, sí. Los tipos. Mira, que van en avión. 5.000 euros al mes gana un psiquiatra que trabaje en la Seguridad Social 7 horas diarias, mm-hmm. Que salga y vaya a pasar consulta por la tarde a su despacho, mm-hmm. Y recete los psicofármacos que tiene que recetar. Porque así porque se le impone. Porque le vino un visitador y le ofreció un viaje. Y gana 5.000 euros y nadie se preocupa de él y el tío no tiene estrés. Joder. ¿Entiendes? O claro. Eso, el que dice eso, o dice un cirujano, o dice mucha gente, ¿no? O lo peor de todo, o dice un diputado. Un diputado gana mucho más. Tú piensas que un diputado, si por ejemplo ahora al psicópata este peligroso, no al asesino de Lot, a Tini Areces, a este, si lo llegan a mandar a de diputado al Congreso, ya le queda una pensión vitalicia. No, pero me parece que ya tiene la pensión vitalicia. Ya la tiene, pues tendría otra. Creo que sí. Porque pueden tener dos, o sea. Ah, pueden tener dos. No, y tres, y las que acumulen. Ah. Esto es como las vidas en los juegos de ordenador. Esto, además, son para siempre. Joder. Y bueno, porque mira, eso pasa ellos a los ministros también, que claro. Con un día que seas ministro, ya vale. Ya ganes un pastón para toda la vida. Y bueno. No, es que yo fui ministro. Y ya está, ¡ah, qué bien! Yo fui ministro. Mira, la Lerele ya tiene sueldo para toda la vida, tranquilamente. Puedo marchar mañana, desearlo, que no pasa nada. Madre mía. Los malos son los controladores. Los malos son los controladores. Los controladores. Y entonces, como son malos, ¿qué hubo que hacer? Militarizarlos. ¿En qué consiste militarizar? Yo creo que lo mejor tampoco la gente... No lo sabe la gente. No se ha dado cuenta, por ejemplo, de lo que hay militarizar. Nosotros hablamos porque no estamos militarizados. Sino claro. Ahora mismo estaríamos, pues, nos fusilarían. Nos podrían detener. De hecho, a ver, vosotros imagináis. Yo creo que todo el mundo, alguna vez y pasó, de levantarse un día y decir, hoy no voy a trabajar. No tengo ganas, hoy no voy a trabajar. Y bueno, pues tener... Hombre, depende del trabajo que tengas, igual se enfaden y te echen... No suele ser así, no suele ser tan bestia. suelen echarte a lo mejor una bronca, a lo mejor tal, pero bueno, qué motivo y tal, o a lo mejor si el trabajo es muy guay, pues pueden decir, venga, pues un día de verdad, damos todo como si fuera sido un día de vacaciones, no pasa nada. Pero qué ocurre si tu trabajo está militarizado y no vas a trabajar, que te meten para eso. No, y bueno, aquí por ejemplo es lo que pasaba en las minas en el 62, cuando los mineros se cortaban los dedos para no ir a trabajar, porque era la única disculpa posible. Pero a mí no me parece mal que se militarice el trabajo, pero no, que se militarice también la gestión del gobierno. Es decir, que las mismas leyes funcionen de igual modo. Entonces, pues que Pepiño Blanco dirija desde un búnker, ¿entiendes? Entonces, cuando viva en un búnker él y el otro y el de más allá y no puedan salir del búnker y tal, que si vivimos una guerra la vivamos todos, no la vivan solo los controladores. Los controladores, o sea, claro. Y tal. Yo vi otro fenómeno anedónico que me pareció interesante, que es que lógicamente esto lo ve un ciego. Entonces hay mucha gente que lo vio, y lo ve y dice, no, pero eso no se puede consentir. Ah, pues lo dice. Al Estado no se le puede chantajear. Madre de Dios. ¿No viste a esos individuos? Yo no quiero disculpar a los controladores, porque eso no se debe hacer. Pero, joder, la puta. Oye, fue muy buena la frase de Rubalcaba, ¿eh? La de no se va a permitir ningún chantaje al Estado. Solo le faltó decirlo con este tono, es que, de susurro. Es que le faltó decir el Estado tiene por su propia naturaleza el monopolio del chantaje. Entonces no vamos a aceptar competencia. Cajo la ley. Mira, y otro tema que yo quería mencionar antes que se me olvide, porque quiero, hombre, yo no sé si con todo lo que llevamos dicho ya, posiblemente la gente ya empiece, incluso la gente que todavía estaba alienada con lo que decían los políticos y la prensa, si está sintiéndonos, ¿da quién? Y es posible que ya empiece a plantearse las cosas. Y es posible también que haya dos policías en la puerta de la emisora para cuando abramos y al salir nos detengan. Eso también es posible. Pero bueno, de todas maneras yo quería decir también que quede claro una cosa. Que hay muchas papeletas para que toda esta situación fuera provocada por el propio gobierno. Porque el decreto este que aprobó definitivamente, que rompió la negociación, que tenían el gobierno AENA por un lado y el sindicato controladores por otro, el decreto este que rompió, que dijo 1.620 horas y me parece que son, y ni cuenten baches, ni imaginarias, ni vacaciones, ni nada, aprobóse el viernes por la mañana, si no mal recuerdo. ¿Qué se hizo a propósito? Yo pienso que igual sí. Básicamente por dos cosas. A ver, yo siempre tengo, soy ingenuo. Yo tiendo a pensar siempre que los políticos en general son idiotas. Y no ya sinas, son gente muy lista. Y yo debiera a veces reflexionar y decir, no, lo que faen normalmente faenlo por algo, faenlo por alguna cosa. Recuerdo, el sábado por la mañana, sentí también en la radio una rueda de prensa de don Rubalcaba, estaba allí explicando eso, que no se podía chantajear al Estado, que militarizaban tal, que declaraban estado de alarma, bueno, todas esas cosas. Y un periodista, que se ve que ya era un poco más espabilado que los demás, o que tenía ganas de dar con el titular, preguntó, y dice, bueno, ¿y no pensó el gobierno que a lo mejor precisamente aprobar el decreto justo en antes de un puente, no llega a obligar casi a los controladores a hacer algo? ¿Y cuál fue la respuesta de Rubalcaba? No. Luego, el mismo sábado por la tarde, escuché otra entrevista con el presidente de AENA, que no me acuerdo cómo se llama, Francisco, no sé qué, me parece. Bueno, yo lo de menos. Y el periodista que lo entrevistaba, entre otras muchas preguntas, también hizo estas, y no ya era previsible y tal. Y fue muy bueno, porque no recuerdo exactamente lo que contestó, pero sé que contestó una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con la pregunta. Y es como si te preguntan, ¿qué te gusta más, les faves o el centollo? Y tú respondes, cago en Dios, que bien golea aquella flor. Fue una cosa así, pero no estoy exagerando, fue así. Fue tan así que el periodista quedó un poco como cortado. Se ve que tardó un poquillín de más en plantear la siguiente pregunta, pero que tampoco no llegó a... Bueno, ya es normal, porque ya es Radio Nacional, entonces el periodista afonda más ahí y es posible que también lo militaricen a él. O sea, yo creo que lo que hizo el gobierno es de manual de la manipulación y el chantaje emocional. Es decir, primero someter... Piénsalo, muchas veces, para entender las cosas mejor, hay que pensarlas de individuo a individuo. Piensa que tú sometes a una persona a un estrés brutal, que lo sometes a un estrés. Piensa que además tú le niegas la posibilidad de dialogar, puesto que no hay el escenario. Es imposible un convenio colectivo, en el caso de los trabajadores. Es imposible una huelga, puesto que no hay convenio colectivo, no hay derecho a ella, puesto que tú tienes un instrumento que es el instrumento básico para chantajear emocionalmente a otro, que es la arbitrariedad. Efectivamente. Que es, hoy digo una cosa y mañana digo otra. Y no solo eso, sino que llevada a su punto extremo, el chantajista lo primero que hace, o lo último que hace, es provocar una situación en la que el otro quede al descubierto. Es exactamente lo que hizo el gobierno. Exactamente lo que se hizo en esta cuestión. Tiene los controladores pueden no querer destruir la vida de los demás, pero no les queda más remedio para beneficio de precisamente aquel que al que quieren destruir. Claro. Así nadie que ahora está en cara. Ahora, mira, yo normalmente cuando cualquiera sale y dice que se arrepiente, que no debiera haber tomado esa decisión, ahora están diciendo algunos controladores, pero yo los creo. Pues creo, porque eso, cuando uno participa en eso y lo ve, dice, igual no lo teníamos que haber hecho. Claro. Igual pero, teníamos que haber aguantado o teníamos... Claro, tal, pero eso en el borde de una ruleta rusa donde claro, tío, están no, arriba, claro. Están abajo, esa gente está sufriendo. ¿Cuál era la opción que tenía? Y que si no fue en esto, no sé, ¿qué fue? ¿Entragar? ¿Tragar? O no sé, es que esto es un tema muy interesante. Esto es un tema muy interesante, anedónico, porque el Estado, que se basa y se fundamenta en el chantaje emocional, acaba provocando inherentemente la violencia como respuesta a sí mismo. Y es esa violencia lo que lo alimenta más y más y más y más. Y los seres humanos que llegan a la violencia, en muchos casos, no quieren hacerlo, nunca quisieron hacerlo. Y cuando después de ese proceso se dan cuenta de... esto fue un chantaje y una manipulación permanente. Es lo que les pasó a los controladores. ¿Cuánto? O sea, pero son los fundamentos del Estado. Yo creo que a Rubalcaba habría que darle una cátedra. No, Rubalcaba merece una medalla de Xestó, sí, ¿eh? Sí, no sí, hay sí. Demócrata más sí. Impresionante. Es un demócrata, pero vamos, es lo que se dice un hombre de Estado. Sí, sí, comprendió perfectamente sí, sí, lo que es ser un hombre de Estado. Sí, sí. Que últimamente hay que reconocer que ya de un tiempo por esta parte de la democracia ya se dio cuenta de que no tiene falta tampoco de tapar las cosas que puede hacerles. Aznar no, Aznar es más taxi driver. ¿Tú crees? Está todavía loco por ahí conduciendo un taxi en Nueva York intentando matar a enemigos imaginarios. Está resentido porque a él le gustaba estar ahí. Yo creo que sí. Pero un hombre de Estado sabe que es parte de la trituradora. Mañana podemos triturar a Rubalcaba también. Pues no pasa nada. Bueno, pues oye, a ver si hay suerte, ¿eh? Bueno, esto que tampoco, que en verdad que tú reposes y sale otro. O sea que tampoco nos importa mucho. Sale y viene otro. Pero mira, al respecto de este tema, que la democracia ya no se molesta en taparse, ¿qué piensas de las revelaciones de Wikileaks? Pues ya te digo, anedónico, yo tengo unos planteamientos y solo escucho las noticias que corroboran mis planteamientos y lo refuerzan. Las que en algún momento las pueden poner en peligro o me pueden hacer dudar, las descarto absolutamente, y las que me generan indiferencia, pues no las contemplo. Hombre, yo creo que no es el caso de ninguna de estas que puedes contemplar esto. Es porque, pero bueno, lo de Wikileaks le presté menos atención porque me centré en el chantaje. No, hiciste bien. No, pero yo decía todo lo más que nada por el tema este de que la democracia en una cierta pase. Salieron, yo sí lo escuché más o menos, los escándalos que salieron muchos, pero no pasó nada. No importa. ¿Qué es verdad? Es que ¿cuál es el escándalo de que uno sea tonto y otro listo? Sí. De que uno sea bueno y otro malo. Eso es... ¿Y qué ya los tesos? El escándalo es que el tipo ese le acusan de violar a unas tipas que dicen que eso sí que es un escándalo. O sea, efectivamente, eso, yo creo que eso. Además, eso es escandaloso. Pero no. Eso es que... manipulación emocional, porque todo el mundo está en contra de que violen a alguien, ¿entiendes? Sí. Sí, no buscaron otro delito, no, buscaron ese. Y espera a que luego, porque por lo visto, lo primero fue que no lo acusaban, que llamábanlo a declarar por cómo era. Para ver qué tal. No, por haber follado sin condón, que por lo visto ya es delito. ¿Será delito? Sí, es posible. Es posible. No será. Bueno, una historia muy rara. Luego ya pasó la cosa de violación. Y es posible que para la semana que viene sepamos que las dos mozas en cuestión y eran menores de edad. Estoy casi convencido. Sí. Aunque no lo parezcan. Aunque no lo parezcan en absoluto. No. Hay una mujer con poco menos que bigote, pero tiene 16 años. Yo, tío, este tipo acabará muy mal. Posiblemente ya esté muy mal, porque es lo que tiene. O sea, es lo que tiene hacer algo en contra. Uh-huh. Hay cosas interesantes. Ayer, creo que a las 10 de la noche, la página de Visa estaba reventada por esta gente de Anonymous. Sí. Tienen que. Tengo que sí. No queda más remedio porque. Contra el chantaje, es que es brutal, hay que protegerse, cada uno debe proteger su conciencia como si fuera lo único que tiene para protegerse de tamaño arsenal de bazofia, joder. Es muy complicado, la verdad que es muy complicado poder enfrentarse, poder defenderse, pero sí, hay pequeñas cosines. Yo, por ejemplo, ese tema, lo que tú comentas, del ciberataque a la página de la Visa y tal, a mí yo una cosa que me presta, joder, que me... Oye, que dices tú... Además, en Edunicu, salen todos con la careta de... No menciones eso, de Vendetta. No, perdona, es verdad. Es que no menciones eso porque... Es verdad que te toco tu fibra. No, es que además, ese tema en concreto, que salga todo el mundo con el careto, fue lo que más noche me dio de toda la película. O sea, V es el individualista por excelencia, y no tiene sentido de que salga todo el mundo con trajes de V. Bueno, yo igual. Por cierto, no me canso de que recomendar que leáis el cómic de V de Vendetta para ver que no tiene nada que ver con esa bazofia de película que dieron por titular V de Vendetta. Y otro caso, yo creo, en el que el Estado, para intentar acabar con la potencia que tenía ese cómic, que leímos los cuatro, pero cambiamos la vida, pues sacaron esa película de mierda para desprestigiarlo. Es posible, uno sí. Ya no sabe... Yo creo que sí. No sabe ya... Hay una cosa así. Y bueno, tú... A ver, ¿tú qué opinas? Porque yo ayer discutía... Yo, a ver, tengo un... Ya, aquí el trovador de tanta ellos. Tenemos un grupo de amigos que vamos al monte a discutir cosas. Uno cuando va al monte debiera ir a decir... Vamos a la naturaleza y tal. Claro, que es que ya, mira este árbol ahí, vamos a ir en silencio, a ver si es lo mismo. No, nosotros vamos a charrar. Sí. Y además, yo curioso, porque... Yo doy cuenta de que yo por lo menos no sé si te pasa a ti. Yo de la que llego otra vez a Oviedo casi no me acuerdo de los paisajes ni de tal que vi. Sí, pues suele pasar. Estuve ocupado debatiendo y no me pesca de nada. Bueno, pues estábamos ayer debatiendo en Piemonte y había los que decían que estas revelaciones que podían tener consecuencias y yo defendía lo de Wikileaks. Y yo defendía que no, que en absoluto. No va a tener la más mínima consecuencia. Yo estoy absolutamente... La única consecuencia que va a tener es que este señor y su familia lo van a pasar muy mal. Eso sí. Esa eso es la sí. consecuencia que va eso a tener. Sí. Que este señor y su familia lo van a pasar muy mal. Y a nadie va a importar. No, porque es que no... Lo más mínimo. No... Es una cosa... Es que no puede tener Joan Edónicu ahí... No sé cómo lo ves tú, pero... Son palabras. Entonces, las palabras no pueden tener consecuencias. Yo escuché una cosa y la contraria. Zapatero es gilipollas. Pero, más o menos viene a decir eso. Sí. Todos lo sabemos, pero es muy listo. También todos lo sabemos. Sí. O sea, que a mí qué más me da. O sea, es un poco ese tipo, pues, habrá hecho eso con muy buena intención para destapar ciertas cosas pero a la democracia ya le da igual. Es un sistema que no se molesta en tapar. Hace, no sé, fue 50 años, igual tenían consecuencia estas cosas, pero hoy no. Pero vamos a ver, si la Nueva España, el periódico ese que hay en el bar cuando vas a tomarte un café, eso hizo más que el Wikileaks, cuando explicó detalladamente cómo un tipo del Partido Socialista de Gijón, que a la vez era del CESID, que ya es raro, iba a la cárcel 2 años antes a llevarle comida y ropa al mismo tipo que 2 años después fue a Madrid cargado con explosivos para dárselos a unos tipos. O sea, y esto lo publicó La Nueva España. Pero no pasó nada. Y lo sabía la policía, pero no pasa nada porque... No importa, está lo mismo. Hay tanta información que... Y después está lo mismo, porque al fin y al cabo lo que toda la gente se fía, como mucho, y es lo que salga en el telediario, de la 1, de Antena 3 o de Telecinco. Y no, total, esos van a decir lo que ellos pueden decir. Luego tiene fecha de caducidad, Anedónico. Es decir, también, esto de Wikileaks posiblemente le queden 5 días de... Tal, vendrá otra cosa. Pero ya se acabó. Ahora, mira, de fecha. Lo matarán, eso está claro. También, pero... y a nadie va a importar. Eso tenemoslo claro. Y de fecha, eso que comentas también lo pensé yo, porque dije, coño, ¿cómo llega que ahora está todo el mundo venga a falar y venga a falar? Bueno, todo el mundo, los pocos que falen. Bueno, y falen y no fue nada, aparte de eso. Pero también a hablar de, pues el embajador este de Estados Unidos dice que este que lleva bobo, o dice que esta que lleva muy ambicioso, dice que este tiene un timbal. Joder, pero... Eso se le llama protocolo, ¿entiendes? No, pero el caso es que ¿qué más da? O sea, ¿qué más debería dar eso cuando hay un mes lo que reveló fue que soldados de Estados Unidos dedicaban esa tortura y a matar? Cuando hay 15 días lo que reveló fue que ministros y jueces de España presionaron para que no se investigara el asesinato de José Couso. ¿Y qué pasó? Nada, absolutamente nada. La familia estará destrozada. ¿Ellos? Pero es que todo el mundo en su sano juicio sabe que los fiscales, los jueces, son una panda de están a la... vamos a ver, eso de la separación de poderes, eso no existe. Ni existió nunca. En absoluto. Ni existirá, o sea que... Vale. Que hay tanta gente que se llevaron por delante que ya la gente lo sabe. Yo creo que por eso no le presta atención. Y es terrible, realmente terrible. Pero bueno, pues hemos hecho un granito de arena, ¿no? No, yo creo que es mejor hablar de esto a posteriori. Sí, también es verdad. Si te juntas, si este programa coincide con los hechos, todo el mundo está sobresaturado de información, pero una semana después es fuera de la inmediatez, de la lógica, pues yo tengo mi opinión, tú tienes tu opinión, la dices y otro escucha la opinión. Yo sinceramente espero que mucha gente haya escuchado esto, porque bueno, hombre, sabemos que tenemos un ciberoyente, por lo menos, por lo menos una persona escuchó esto que teníamos que decir. Oye, pues mira, ya hay un verdadero logro. Yo habitualmente siempre digo que a mí no me dan más, que lo sienta, pero en este caso prestaría más que lo sintieran, porque yo creo que fue un fue interesante. Y bueno, ahora ya sabemos lo que nos espera. Las próximas huelgas del sector que sea siempre van a ser susceptibles de ser militarizadas, criminalizadas y... Bueno, por ejemplo, en el mismo periódico de hoy salía que en el 2018 se... va a haber subvenciones al carbón hasta el 2018, pero sin vinculares al cierre de la mina. Ya esto es un objetivo para cerrar. Uh-huh. Y por ejemplo, todo eso que se habla de la minería y que se habló siempre de la minería y de los mineros y de los tipos de azul, la mayoría de ellos gente que ganaba de estajistas y que ganaban el doble del resto de los trabajadores y murieron seguramente tantos mineros como albañiles, pero nadie puso las estadísticas. Cierto. Nunca una enfrente de la otra y pasaban el mismo frío y fue todo horrible igual. Ese era un sector estratégico y el problema que tiene la minería ahora es que no es un sector estratégico, no lo militarizarán porque no es necesario. Militarizarán el Corte Inglés, claro. Sí, antes militarizarían el Corte Inglés que ese. Mira, si por ejemplo tú ponte que se ponen en huelga el sector de la minería, ¿qué más da? Que les den por el culo. Que les dé, tío, que estén de huelga. Son privilegiados. Oye, que queman tal, pero que se ponen unos pasamontañas fantásticos, pero... ¿Ustedes esto que producen para qué sirve? No sabemos. Lógico, usted tiene poco futuro. Y una conclusión interesante. Lo realmente jodido del Partido Nuevo es trabajar en algo que sea productivo. Que sea productivo. Es que yo creo que ese es uno de los problemas que tienen los seres humanos en la actualidad. que lo que hacen no es productivo. O sea, productivo, a ver si me explico, que la gente que está al otro lado pueda entender, no es que genere beneficio, sino que a nivel social tenga una utilidad. Efectivamente. Por ejemplo, esto que hacemos nosotros aquí ahora mismo no tiene, o la radio en general, no es productiva. No es productiva. Nadie gana dinero con ello, pero sirve de que mucha gente... Venga, lo mismo, ¿sabes? Es decir, lo mismo lo hacen otros y es productivo. Sí, hombre, claro, oye, los que tienen patrocinadores, joder. Mira, aquí de mano todavía no vino ningún político a decirnos lo que tenemos que decir. No, eso por ahora. Hay una legislación que... Ah, bueno, sí, hay una... Por cierto, estaría bien también que lo sepáis los oyentes de Radio Cuca, que, bueno, no sé cuántos oyentes de Radio Cuca habrá ahora mismo, pero también que lo sepáis que salió un Real Decreto para... Supuestamente el Real Decreto este tiene como objetivo regularizar las radios comunitarias, que ya la definición que dan ellos, para, bueno, radios libres y no comerciales. Nosotros leímos el Real Decreto y vimos que el objetivo que se ve, que se trasluce perfectamente, y es la posibilidad de mandar a tomar por saco todas las radios libres. Entonces, menos los que tengan un padrín interesante. Alguna corporación privada. Efectivamente. Pero a mí me parece importante que la gente no piense que es porque nosotros creemos que lo que hacemos aquí es muy importante, o lo que decimos es muy importante, y es eso, no es por eso, por lo que ellos no, los demócratas, por llamarlos así, de alguna forma, no temen a que nos escuchéis, o que la gente escuche lo que dijo aquí al compañero que venía antes, y que escuchéis lo que diga el compañero que viene después, se la suda. Lo que les molesta es que hagamos lo que nosotros queramos hacer, y que ellos no lo puedan, porque eso es lo que realmente... pone en peligro todo este entramado. Cuando un grupo, si una persona sola hace lo que quiere, pues ya lo pone. Pero si dos personas lo hacen, madre mía, eso la democracia no lo puede consentir. Y eso es exactamente lo que nosotros somos. Somos sencillamente Radio Cuca. Yo insisto muchas veces en ello. Ya estáis fartucos de escuchármelo decir. Radio Cuca, yo creo que no se fae para que la sienta nadie. Radio Cuca se fae para facela. Yo creo que eso tiene mucha más potencia que la que tendría. Porque si hiciéramos radio para que se nos sintiera, yo qué sé, pues igual buscábamos un patrocinador para tener más perres y por una antena más grande. Pero no es el objetivo. Nosotros no queremos que nos sientan. Queremos hacer radio. Y no es que queramos hacer radio porque digamos, oh, qué maravilla esto de la radio, qué friki de la radio soy. No, no. Hacemos radio como a lo mejor podríamos hacer otra cosa, pero lo que queremos es decir lo que nos pete. Poner la música que nos pete, hablar de lo que nos pete. Muy interesante esto que dices, anedónico. Yo ayer veía, no sé si era un cocinero vasco, creo, y estaba viéndolo hablar y tal, y dijo una cosa que me llamó mucho la atención y tiene relación con todo lo que estuvimos hablando aquí en esta hora y siete minutos ya, que a ver si tú lo ves. Lo más difícil de mantener, sobre todo después de observar todo lo que sucedió estos días, que en realidad sucede cada día, y darse cuenta, lo más difícil de mantener es la ingenuidad. Esa es la movida que yo le veo. Realmente entonces complicado. Hacer cosas con ingenuidad, es decir, sin esperar nada a cambio, que no entre dentro de una escalera de hago esto para esto, de esto, o sea, eso realmente, eso es un tesoro tan grande que, o sea, no hay tipos que se dediquen exclusivamente a intentar atraparlo y no lo consigan. Pues sí, la verdad que sí. Mira, yo es curioso, pero sí, realmente hacemos esta radio sin esperar nada a cambio. Vamos al monte sin esperar nada a cambio. Y... No, pero oye, hay gente que nos escucha. Esto es un debate, una charla que podía haber sido más más personas. La putada de que no tengamos chat, sino estoy seguro de que mis amigos estarían aquí contándonos muchas cosas. Es una pena. Es una verdadera pena. Es una anedonia que más que anedonia es rabia contenida. Y tanto, sí, la verdad que sí, porque os potricamos aquí todo lo que todo lo que quisimos y más, pero bueno, en fin. Bueno, un saludo para la persona que nos escuchó, pero no puedo dejar de... Es que hoy los echo de menos, hombre, echo de menos al cabezón, al fóbico, a esta gente que se me mete al chat y siempre enriquece este programa con lo que cuenta. No, yo hubieran contado muchas cosas, estoy seguro, estoy absolutamente seguro que yo hubieran contado muchas cosas, pero bueno. Y bueno, amigos, pues nada, yo creo que ya dijimos unas cuantas cosas. No voy a decir que quedamos tranquilos, porque yo yo no quedo nada tranquilo. Es más, ahora estoy muy preocupado porque estoy seguro de que según abro la puerta va a haber policías o agentes de paisano que me van a pegar un tiro, o un agente del CNI disfrazado de malhechor marroquí que todos va a aprovechar para pegarme un navallazo, qué sé yo. O no, posiblemente no, porque... Nah, yo creo que no fue falta, ¿eh? Como no le hicimos daño a nadie, no somos útiles. No somos, no pasa nada. No somos peligrosos tampoco. Nah, no. Lo mismo. Sí, viene a ser igual. Bueno, pues lo dicho, el jueves que viene todavía que otra vez, pero no estoy seguro de si voy a estar o no voy a estar, porque marcho para reencontrarme con los míos regaños, para el noroccidente de Asturias. Marcho el viernes, pero bueno, igual marcho prontín y tal, y igual no vengo. Igual si vengo, qué sé yo. Lo que deberíais hacer era poner esta emisora para saber si estoy, porque si no estoy, va a haber un programa en diferido que va a ser pues bastante mejor todavía que este, o por lo menos igual de bueno. Otra cosina, los que estáis sintiendo, está arreglándose ya lo de la web, ¿vale? Bueno, está arreglándose, no, también es muy simbólico, no está arreglándose, sencillamente está desechándose y vamos a volver a empezar de cero. No vamos a arreglar lo que hay. Lo que no hay, pues se tira y se falla otra cosa, Tiene su aquello también. Venga, deixo vos con un cantarín, Un cantarín que... Mira, iba a poner otro en plan más gracioso y tal, pero no, yo creo que debo poner este porque, bueno, bien, va a cerrar. Venga, hasta la semana que viene.